Andrea Sepúlveda Monsalves, soy abogada de don Juan Carlos Velázquez. Bueno, en esta oportunidad estamos primeramente interponiendo una denuncia de tutela de derechos fundamentales en la una tutela con ocasión del despido, en el que se desarrolló un acto de discriminación por opinión política y en virtud del cual el señor Velázquez fue separado de su cargo como funcionario municipal. Recordemos que el señor Velázquez, junto con ser concejal, él tiene una carrera dentro de la municipalidad de más de 33 años, en donde él, con mucho esfuerzo, pasó de ser un auxiliar a llegar a ser un jefe encargado de área. En ese sentido, entonces, esta carrera, que es admirable, corrió paralela a su puesto de concejal. Cuando él fue concejal, ejerció todas las funciones fiscalizadoras que la ley le mandata y por esa razón se ganó la animadversión del alcalde, quien ocurría las elecciones, siendo reelecto, decidió separarlo de sus funciones, argumentando como motivo las necesidades de la empresa, que esperamos y vamos a buscar, estamos seguros que así va a ser, vamos a desvirtuar y acreditar que efectivamente estas no existieron y que se trata simplemente de un despido represalia. A ver, este es un proceso ordinario dentro de lo que es la normativa laboral, el procedimiento laboral, y bueno, ahora se interpuso la demanda. Vamos a esperar la dictación de la resolución, que nos irá a citar a una audiencia preparatoria, pero probablemente a mediados de marzo, y luego viene la audiencia de juicio y ya luego se dicta sentencia. Estamos hablando de un procedimiento que debiera durar aproximadamente 60, 90 días a lo más.